fresca de la COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Yo aquí mirando a ver si con los partidos que quedan por disputarse, que todavía son más de la mitad en segunda división, si a Elche podrían sacarle más puntos de los tres a los que están en el playoff, pero no. Que más se puede acercar es el Jerez, que está ahora empatado a puntos con el Elche. Si gana, suma 41, que es donde está en el playoff. Lo marca el Cartagena séptimo con 41. Que pase lo que pase en los partidos de hoy y de mañana. El Elche está a 3 del playoff gracias a su victoria importante de Francia. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a Elche en Punta en este miércoles 2 de marzo de 2011. El Elche ganó y fue un paso muy importante ganar ayer. Ganar ayer es sumar 9 puntos de los últimos 12. Es decir, de los últimos 4 partidos el Elche ha ganado 3. Y demostrar que lo de Valladolid fue un mal partido, un mal día. Pero que el equipo sigue siendo sólido, fuerte, agresivo, enchufado, es lo que pasó en Valladolid. Ayer lo fue. Es cierto que los primeros 10 minutos, ahí más que momentos de dudas, fueron momentos de estudio de los dos rivales que venían heridos de las derrotas, pero a partir del minuto 15 el Elche se echó el partido a las espaldas y fue muy superior al normal. Tanto que el gol de Ángel, demasiada poca renta, demasiado poco premio, muy poco premio para el partido que hizo el Elche. No fue un partido de alardes, no fue un partido de ambiente espectacular, pero sí fue un partido serio, práctico y donde el Elche fue mucho más ambicioso que el Numancia. Numancia dejó hacer al Elche, el Elche avisó antes del gol de Ángel con un balón al larguero de defensa de Numancia, Dani López, casi se la cuela, avisó con una falta directa de Mantecón que sacó el portero, avisó Quique Mateo con un disparo durísimo que estuvo cortando la madera, y a la cuarta fue la vencida con ese gol de estrategia en el córner que botó palanca y cabeceó solo, y a la escuadra Ángel, que marca su tercer gol, el segundo consecutivo en el Martín Valero, y sus dos goles han dado puntos importantes, los tres de ayer y también los tres del día del Barça B, porque él con su pillería fue el que le tocó el balón del portero y marcó el 2-1 frente al Barça B. Con lo que se demuestra que Ángel está aprovechando la oportunidad que le ha dado Bordalás ante la grave lesión de Miguel Linares, al que ayer la plantilla le dedicaba la victoria. Miguel Linares, que fue operado ayer por el doctor Ramos Bugat de la Clínica Quirón de Barcelona, la intervención duró 3 horas, de 5 a 8 de la tarde. Y no lo voy a decir en términos médicos, pero como nos lo pone aquí, se le suturó la cápsula articular y los tendones de los músculos obliquo y bíceps femoral, se le realizó una plástica de ligamento lateral externo y se le trató con factor de crecimiento la rotura parcial de cruzado anterior, y la intervención, como digo, resultó un éxito y se estima el plazo de recuperación entre 7 y 8 meses. Si esto es lo que dicen los médicos, posiblemente, si la cosa va bien, pueda adelantarse el plazo de un mes a cinco. Y hace bien, no suelen mojarse demasiado para que así no se le ponga al jugador ya la presión de que se pueda ponerse bien un poco más. Como digo, partido importante, victoria del Elche, no contundente en el marcador, pero sí en el juego, un Elche que tuvo el partido más plácido. Yo creo que Jaime, desde que es portero profesional, solo tuvo que parar una de barquero en el primer minuto del partido, el resto fueron un tiro fuera del área de que salió fuera de la portería de Dimas, mediada la segunda parte, y nada más. Y no es que el Numancia no quisiera, es que el Elche no le dejó, pero no le dejó no porque se metió atrás, sino porque le apretó arriba, porque le robó el balón multitud de ocasiones y tuvo 6 o 7 claras para abrir el marcador. Esta noche en A Todo Gol en TVN podrán ver las mejores imágenes del partido, porque solo la vieron 4.970 espectadores en directo. Se notó la hora y el día, martes a las 8 de la tarde, para los que trabajan pues no pudieron ir, y tampoco fue televisado, así que esta noche veremos, repasaremos las mejores imágenes, un amplio resumen del partido con el principal protagonista del encuentro, que fue Ángel, el canario que estará esta noche pasar precisamente lo que decían los técnicos y algunos de los jugadores nada más terminar el partido. Recordamos que Elche con esta victoria asciende a la novena posición, podría ser adelantado por el Jerez si el Jerez puntúa en su partido, o incluso por el Alcorcón si también gana en su partido. Pero en el peor de los casos, la distancia con el playoff sería la misma, 3. No ha cortado distancias el equipo ilicitano con el playoff, pero menos mal que el Chernado, porque si llega a pinchar ayer, a perder o a empatar, se hubiera colocado hoy a 5 o 6 del playoff, y eso ya serían distancias cada vez más grandes. Hay que destacar que quedan 15 jornadas para el Chico que han jugado ayer, todavía 16 para los que les falta por jugar hoy y mañana, y yo creo que esta carrera de fondo va a ser una carrera de descartes. Lo hablo por el playoff, porque da la sensación de que cada semana no es que se vaya a saber quién va a jugar el playoff, lo que se va a saber es quién cada vez va a tener menos posibilidades de jugar. Por ejemplo, ayer en Numancia no es que haya dicho adiós, pero casi. Estaba a 5 puntos y con su derrota se pone ya a 8 del playoff. Es una distancia muy considerable cuando faltan 15 partidos. El Córdoba, por ejemplo, también perdió y ya se coloca a 6 puntos, con lo que también empieza a ser una distancia considerable. Por eso digo que van a ser jornadas las próximas de descartar equipos, más que de confirmar lo que van a jugar ese playoff. Y el Elche tiene que seguir agarrado ahí con uñas y dientes a esa posibilidad. Miguel selecciona para usted las piedras naturales más exclusivas. Pizarras, cuarcitas, areniscas, basaltos, mármoles, granitos, piedras de río. Llene su hogar de elegancia y calidez con las piedras naturales de Gibellet. En Elche, Avenida de Alicante 117. Y en Petén, Avenida Reina Sofía número 11. Gibellet, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Visítalo, limpiezasled.com. Internet es una herramienta fantástica para que mi hijo estudie. Después de clase, de 6 a 9 de la noche, navega por la tarifa Internet Contigo Deberes de Vodafone. Su filtro de control me asegura de que solo accede a contenidos adecuados. Mi hijo lo aprovecha y aunque solo me cuesta 9 euros al mes, descúbrelo en CMFON, tu distribuidor autorizado Vodafone. Infórmate en tu tienda CMFON. Encuéntranos en la calle Camino de los Magros 1, en el centro comercial Lanyu y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. En los próximos 10 segundos la palabra se destruirá. 1. Nuevas líneas. 8. Nuevas emociones. 7. Nuevas tecnologías. 6. Nuevas sensaciones. 5. Nuevos aprobados. 4. Nuevos retos. 3. Nuevos detalles. 2. Nuevos destinos. 1. Nuevo concepto. 9. Nuevo. Nuevo Volkswagen Jetta. La nueva berlina compacta de Volkswagen. Desde 15.600 euros. Te esperamos en Serra Móvil. Concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Bye bye, gafas y lentillas. Por 950 euros, ojo, todo incluido. Con Laser Face de última generación. En Elche, en doctorsoler.com. ¿Cómo lo ves? Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carlos, con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas y una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carlos, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial Carlos. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir otros. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, borabotas y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra Miguel Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche en punta. Enríquez, Paco Gómez. Bueno, pues si ayer no pudieron escuchar nuestra retransmisión, o mejor dicho, las entrevistas posteriores al partido, pues un resumen de lo más granado entre entrenadores y futbolistas. Escuchamos al técnico del Elche, José Bordalás, hablando de lo que para él fue un muy buen partido. Sí, yo creo sinceramente que sí. El equipo, un grandísimo partido, hemos hecho méritos y ocasiones para haber conseguido un resultado más claro, más contundente, y la verdad es que un partido muy controlado por parte de nuestra. Y al final se han tenido situaciones, hemos controlado desde el principio a fin, básicamente hemos pasado un muro, pero un equipo que crea muchas ocasiones de gol, que es capaz de hacer bastantes goles, y luego por contra yo creo que el partido tiene más ocasiones, ocasiones importantes para ver. La verdad es que el equipo de trabajadores que se ha hecho un esfuerzo físico, hemos impresionado la salida del rival, hemos intentado jugar y luego hemos realizado partidas muy defensivas. La verdad es que en estrategia hemos estado más que en otras ocasiones y la verdad es que estoy contento porque hemos ganado un equipo que estaba junto a nosotros y damos un pasito más para conseguir otras partidas. Sí, sí, porque ellos son un equipo que como he dicho anteriormente, es capaz de hacerte una ocasión de gol, jugar a balón parado, porque tienen a Barquero, que es un equipo magnífico, lanzadores de golpe de rangos, de córner, y luego, bueno, pues en el campo ya estaban los delanteros dentro, y jugadores que tienen un juego aéreo, en cualquier jugada, pues nos podía sorprender. Corto, una jugada aislada, pues ha partido otra vez, no sé si está de grande, no ha sido así, no habíamos sido capaces de hacer el segundo en 90 minutos, pero después de salir muy bien el partido, y eso es una motivación. Sí, creo que, bueno, el campeón ha hecho el gol, pero sobre todo es un magnífico trabajo, ha hecho jugadas de mucho mérito, ha trabajado la presión, ha hecho por arriba, ha ganado algunas acciones por arriba, no solamente hay jugadores que han estado en el nivel, con las cargas de los comunidades, los hospitales, todos. Sí, sí, muy importante volver a recuperar la victoria, la derrota en Valladolid, pues volvemos a ganar, la primera victoria con el partido, la verdad que eso ampliante, recuerda la temporada del equipo, y bueno, es una semana muy, muy movida en cuanto a partidos y con los que tenemos que ganar para ir a meter con las actividades. Le preguntamos a Bordalás si había sido el partido más sencillo o más cómodo defensivamente. Hemos estado como debemos estar, serios, contundentes, muy encima de los rivales, seguro que ellos no vuelven a hacer, jugadores muy desequilibrantes y no hemos estado hablando. Rifa, que está muy, muy encima, no ha tenido ninguna opción de poder encarar y poder jugar sin control. Bueno, esas eran las palabras de Bordalás. Queremos escuchar también las de Juan Carlos Unzué, que en Sevilla, Barcelona, y luego entrenador de porteros del fútbol de Barcelona, y que ahora quiere instaurar esa filosofía del juego de choque, el juego combinativo del tiki-taka, que es un momento que tenido, pero lo está intentando y bueno, ahí está en mitad de la tabla. Confío en reconocer que el Elche había sido el mejor. Bueno, no se oye demasiado bien a Unzué, reconocer que lo que les ha faltado, les ha faltado sobre todo lo que pretendía Unzué, que además reconocía que habían caído un poco en la trampa del Elche, habían querido jugar como el Elche y a fuerza, a músculo, a presión, a agresividad, al Elche es difícil ganarle si está como tiene que estar, como estuvo ayer, si está enchufado. Vamos a ver si escuchamos un poquito mejor a Ripa, que reconocía que para él fue un partido perfecto. La victoria muy merecida y creo que en primer momento se ha visto en el cheque que lleva 3 puntos y se ha visto en la serie del partido perfecto porque defensivamente creo que nos han llevado prácticamente a puerta y luego ofensivamente hemos generado muchas ocasiones que no se materializar, pero bueno, con el gol de Ángel pues bueno, llevamos 3 puntos, que era lo importante y bueno, nos dedicamos a hacer todo bien, ¿sabes? Que ahora muchas veces el tiro sale todo bien, así que ya se ve para eso. Un muy serio, ¿no? Muy distinto al de Valladolid, le fue muy enchufado desde el primer minuto. Sí, como ya he dicho, pues siempre como empezamos pues, a salir más enchufados, sale el apoyo de la gente y no entra un poco de duda, luego ya no me encuentra a gusto y a lo mejor hemos encontrado el partido, los 90 minutos, pues, de una manera como siempre. Sí, la larga y bueno, de Valladolid, yo no estuve como me han comentado los compañeros que fue día de todos y de la han sido muy superiores, un 1-0 es un resultado muy, muy corto. ¿Podríais pensar que en alguna jugada lo podrían hacer? Sí, es un resultado corto, que en el campo siempre se dice no perdonando a la en el equipo, pero hemos tenido la capacidad y luego le hemos tenido el equipo del equipo y por eso hemos sido suyo también. Bueno, me he encontrado muy a gusto y un factor que se nota, Ripa estuvo a gusto y el que también estuvo bien, además luego lo deja claramente un recadito para el técnico, decía, me refiero a mi temático, si el míster me da continuidad en mi sitio, le da muchas alegrías. Lo matiza bien. Además, es que verdad, los dos mejores partidos de Quique Mateo han sido curiosamente los dos tipos que jugó en su sitio, en media punta por el centro, sobre todo el día del Barça B y ayer. Bueno, pues para Quique Mateo había sido muy importante la victoria, o fue muy importante la victoria. Sí, muy importante para no desengancharnos, ¿no?, de la parte alta, para alcanzar el primer objetivo, que son los tipos de puntos, ¿no? Muy superiores a los sí, yo creo que sí. Creo que el único tiro a puerta que han hecho ha sido en el minuto 1, un tiro de partido desde fuera del área, por lo demás no han hecho muy bien. El equipo está haciendo muy bien, han cerrado todos los pasos interiores, hemos tenido medio campo y tampoco ha sido el gol que ha habido, creo que ha sido a nuestro favor. Pero bueno, por eso es el curso, no me la verdad, 4-0 puede ser. Están tirados, es el número, no como sí, es lo que está faltando, ¿no? Para ganar un partido con solvencia, ¿no?, para que la gente disfrute y para que nosotros disfrutemos, pero bueno, así también la victoria. Sabes muy bien. ¿Cómo es el partido del equipo tuyo? El equipo. El mío, yo te digo que todavía cuando están más de lo que estoy tirando, el mío estoy trabajando y si el mío está pidiendo continuidad en mi sitio, creo que va a funcionar. Ahí está, el míster sigue dándome continuidad en mi sitio, voy a darle mucha alegría. Ahí está. Bueno, pues esta gente que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, el partido se ganó 1-0 y hay que pensar en el encuentro frente al Albacete, por cierto, el Albacete que juega hoy a las 8 en el Carlos Belmonte, juega dos seguidos, miércoles y sábado, hoy contra el Valladolid y el sábado contra el Elche. El Jerez recibe al Nastic, el Rayo Vallecano recibe al Alcorcón y eso a las 8, a las 9, Las Palmas Recreativo y mañana jueves hay más liga, Celta, Huesca y Ponferradina Vértice, que hasta mañana las... Mañana hasta las 10 de la noche no sabremos cómo queda definitivamente la clasificación. Lo que sabemos seguro es que el Elche, hagan lo que hagan los demás, se queda a 3 del playoff. Soy fan de Faren, Faren no sé español. He tenido que memorizar y recitar este texto de Cantilla porque los doctores españoles salen corriendo cuando Esto, ahora tienes un Honda Civic Sport con acabados deportivos, sensores de aparcamiento, control 0 y 5 años de garantía por solo 3.600 euros. Date prisa. Ah, bueno. Date prisa, Honda, the power of dreams. En Averno, Anciano Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, sobre su corta 41 puntos sobre la pared, y en Orihuela, carretera Murcia, grande 1927. Si en camas tenemos siempre los mejores precios en sofás y colchones, ¿qué será en rebajas? Pues en rebajas, ¿qué va a ser? Unos precios espectaculares, pero no te duermas. Estamos en el remate final de las rebajas. Tus sofás, tus colchones, ¿y a qué precios? En las rebajas de camas, cuidamos de tus sueños y de tu bolsillo aún más. En Elche, junto al puente Barrachina y el centro comercial Gran Alacán. Pásate por Compay de Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un módem para que llegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Compay de Comunicaciones. Distribuidor oficial Movistar. Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María 37 y Diagonal 10. En Aspen 90, Avenida Constitución 21. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1,000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. Visítalo. Limpiezasled.com. Jiménez presenta G1. Con G1 de Jiménez cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con G1 de Jiménez. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones G1 de Jiménez en Elche, Avenida de Alicante 117 y en P3, Avenida Reina Sofía número 20. Jiménez, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. El nuevo Skoda Fabia ya es tuyo por solo 9.250 euros con todo. Climatic, 5 puertas, faros antiniebla, ordenador de a bordo, RCD, MP3 y como siempre, la mejor relación calidad y precio. El nuevo Skoda Fabia a un precio imbatible. 9.250 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y P3. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo. La sintonía de Radio Express. También en Impuestres.es nos podéis escuchar en directo. Dejamos el Elche Club de Fútbol. Vamos a hablar del torneo de las empresas. Algo que viene ya celebrándose desde hace unos años. Y precisamente para hablarnos de este torneo de las empresas, una nueva edición, está con nosotros Antonio Martín, responsable de la firma Elige Asuntos Deportivos, Arma Mofer y organizador, entre otras muchas cosas, de esta edición del torneo de las empresas. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un torneo de las empresas, ¿cuántos años tiene ya? Bueno, pues esta va a ser la 7ª edición y ya podemos decir que hay una serie de equipos y de empresas que tradicionalmente pues consideran que es una competición esperada. Todos los años ya es como una liga y vamos a explicarlo para aquellos que sean un poco noveles y que no sepan qué es el torneo de las empresas. ¿Qué es el torneo de las empresas, Antonio? Pues es una competición especialmente dirigida a profesionales y empresas que como dice Roland quieren competir y tiene como signo distintivo, como característica especial, que son los propios empleados y trabajadores de la empresa y los jefes también, quienes participan en la presentación de la empresa. Pueden representarla en las tres competiciones, en las tres modalidades, en las tres entrevistas, en la embolsada, en la carrera de campo a través y también la competición. Cuando has dicho que es para profesionales, alguien puede decir profesionales del deporte, no. Profesionales que realizamos cada día nuestro trabajo en nuestra empresa. Exactamente, profesionales, cada uno de nuestros trabajos. Muy bien. ¿Cuándo empieza la primera competición? Porque va por semanas, ¿no? Sí, al ser tres deportes, pues cada uno tiene sus propias características y las especificidades de cada deporte, y el fútbol sala son 5 fines de semana consecutivos, empezamos el sábado 12 de marzo, la competición de pádel es un solo fin de semana, será el 2 de marzo. paso para que cualquier empresa, trabajadores que ahora mismo nos estén escuchando, puedan apuntarse a cualquiera de las modalidades deportivas que más les apetezca. Pues así, es, son tres modalidades, pero las empresas no tienen por qué apuntarse a las tres, cada deporte tiene sus propios precios, sus propias clasificaciones, de manera que hay empresas que se apuntan a una, a dos o a las tres modalidades. No hay problema en ello, y de hecho, pues así está siendo. En esta nueva edición, como siempre, es importante para los jugadores que nos echen una mano para poder tirar para adelante. Puede ser, por supuesto, es un capítulo importante y la verdad que este año, pues especialmente en los últimos años, es de agradecer la colaboración de estos patrocinadores que se preparan rápidamente. Claro, que sí. Las instalaciones serán en el tipo de pisos, en el caso de pares y en instalaciones municipales. Pero también tenemos como colaboradores a Protecnia, Federal, ASE, Grupo de Comunicación, Radio Express, Cadena Foco e Info Express, por supuesto, el diario La Verdad, Academia Mega, Publicer, Coca-Cola, Cantador de Ahorro del Mediterráneo, Sportfone y RG. Estos son los patrocinadores que, gracias a su colaboración, que estamos consiguiendo un torneo en el cual cada año hemos venido mejorando la gestión de los premios, para inscribirse. ¿A dónde tienen que hacer? Bien, pues lo más fácil es entrar en torneodelasempresas.com, así como es torneodelasempresas.com. Ahí está toda la información, está el calendario, están los premios, está la hoja de inscripción para que fácilmente puedan situar el calendario, el calendario, el ordenador, la inscripción. Y también está el teléfono nuestro de la oficina, el 965-430731, 965-430731, donde les informaremos con nuestro correo electrónico, con el medio que nos solicite, pues si queremos la conversación. Pero vamos, lo más fácil es entrar en torneodelasempresas.com y ahí tendrán todas las cosas. Además, me imagino que seréis un poco flexibles, a lo mejor con los horarios, hacer encajar un partido con otro, por aquello de que, bueno, yo puedo hasta ahora, yo no, estas cosas que siempre surgen, ¿no? Bueno, hasta ahora, desde luego, quiero agradecer la comprensión de todos los equipos para que dentro de los horarios establecidos, pues, se haya podido hacer los cambios oportunos y que pues, no de acuerdo. Pero en cualquier caso, hemos dictado unos horarios que son de fin de semana, sábados por la tarde, domingos por la mañana, de manera que, bueno, la mayoría de las empresas que tienen un libro de sus días, las empresas que a lo mejor tienen que trabajar un sábado por la tarde, pues siempre se les ha podido adaptar para que la mayoría de los partidos a lo mejor también. Este año coincide además que el sábado el 19 de marzo es festivo, con lo cual, pues, tenemos el día más que este. Resumimos, empieza ya el fútbol sala el 12 y 13, el fin de semana que viene, este mes que viene, luego sigue el 19 y 20, 26 de marzo, 2 y 3 de abril y 9 y 10 de abril. Luego el cross el domingo 27 de marzo, 5.100 metros, y el fin de semana del pádel es el 2 y el 3 de abril. Y veo que hay premios, bueno, trofeos, medallas, lotes de material deportivo a los que se han clasificado, si me dejo algo interesante que te gustaría destacar. Bueno, pues destacar, sí, vamos a entregar también una camiseta técnica a cada jugador, la cual no es obligatorio utilizarla, se va a entrar a todo el mundo, pero no es obligatorio porque hay muchas empresas que tienen su propia equipación, que tienen su propia equipación, pero bueno, se puede utilizar siempre con una segunda equipación, con una segunda equipación de jugadores. Luego el material deportivo también. Bastante interesantes que van a incluir incluso hasta la zapatilla para que se hayan desarrollado de manera que bueno, es una edición de más, aparte de los trofeos también destacar que los trofeos, aparte de los premios que va a haber para cada deporte, que va a haber unos premios por empresas, que van a cada deporte, se van sumando puntos, y las empresas van a tener una clasificación general final por empresas para todas aquellas empresas que participen en el año de es un otro elemento más. Que la cultural de la PAC, la de la dieta, y la de la Torneo de las Empresas, que está ya en marcha. Toda la información, ya lo sabéis, en torneodelasempresas.com. Lo mismo, que vaya muy bien. Muchas gracias. Nosotros ponemos el punto final. Ya pasan de las dos. Momento para escuchar noticias aquí en Radio Express. Saludos, buenas tardes.